Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, quiero decirles que Javier Fernández, director de la Auditoría General de la Nación, era uno de los operadores del kirchnerismo en la justicia. Lo conocíamos todos, lo hablamos en este programa en su momento, así como Daniel Angelici es el actual operador de este gobierno, y siempre habrá alguno conocido y otro desconocido que operan en la justicia. Pero además, pasan cosas en la Argentina que merecen el repudio. Un senador de la Nación, que representa Salta, integrante de la Unión Industrial Argentina, hermano de Urtubey, el gobernador de la provincia, tuvo consideraciones ayer en una sesión que presidía la vicepresidenta de la Nación, es decir, una mujer, y por supuesto había senadores mujeres, que sinceramente si se lo dejan pasar es porque no atendieron lo que dijo. Porque no se puede aceptar ni creer que un varón piense así de las mujeres y de las violaciones. Escuchen lo que decía Urtubey, el senador, hermano del gobernador de Salta. Vale la pena escucharlo. No se puede creer, pero lo dijo. Por supuesto que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidenta, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. Con lo cual, creo que hasta tenemos que, en esta discusión de las causas, sería sano avanzar en esa cuestión de la ausencia de voluntariedad, entendido con cierta amplitud, que no es solamente la violación clásica, por un lado. Y por otro lado, en riesgo en la salud, también tendríamos que trabajar, ya no en el peligro a la vida, está claro esa formulación, sino en el riesgo a la salud física o psíquica de la mujer embarazada. Tendremos que hablar realmente en qué entendemos por esos riesgos, tendríamos que tratar de tipificarlos, atendido a la libre interpretación del ejecutor del programa en cada provincia. ¿Qué les pasó? ¿Realmente piensa de esa forma y de esa manera? Porque si no, no lo hubiera dicho. Seguramente tendrá alrededor suyo algún hecho familiar. ¿En base a qué deduce que no es una violación, es una sujeción? Yo no quiero calificarlo al senador, tiene todo el derecho a pensar como le parezca, pero se supone que está representando a la provincia de Salta, este animal. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. No lo quiero calificar, simplemente lo definí. 8 de la mañana, seguramente ya habrá algunas novedades en el juzgado. Tienen que pasar varios por allí, entre ellos Orazagasti, el secretario de Debido. Así que estaremos pendientes de las próximas declaraciones. 6 y 20, 8 grados 8 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, y en la final de Valencia, de ese torneo, que no es muy representativo, pero que es un torneo juvenil, peor hubiera sido no ganarlo, lo ganó la selección argentina. Le ganó a Rusia 2-1. Vamos con Enrique Kepa para saber qué ha pasado en el partido que consagró a los pibes argentinos campeones. Casi como era de esperar, Miguel, porque Argentina tuvo un plantel integrado en su mayoría por chicos que ya han debutado en primera división, inclusive el único extranjero por decirlo, ¿no? Extranjero entre comillas, que Facundo Colidio, que está jugando en el Inter, también está, bueno, ha sido un jugador que ha despertado muchas expectativas y que está integrando hoy el plantel de Inter de Italia, con buenas posibilidades en algún momento de formar parte del grupo de Primera División. Ayer, efectivamente, Argentina, rememorando aquel Mundial Juvenil 79, con Maradona, Ramón Díaz y toda esa playa de grandes jugadores que le dieron ese título, frente en aquel momento a la Unión Soviética, porque estaba unida, comenzó perdiendo el partido ante Rusia 1-0 a los 11 minutos del primer tiempo. Dibev le daba la victoria parcial al equipo ruso, pero a los 14 Facundo Colidio empataba y a los 2 del segundo tiempo Alan Marinelli finalmente le daban la victoria al equipo que dirigen Lionel Scaloni y Pablo Aimar, y de esta manera se alzaban con el título. Plantel que estaba integrado entre sus 22 jugadores por estos futbolistas y sus respectivos clubes. Jerónimo Portó, el arquero, gran figura del torneo, de Estudiantes de La Plata. Facundo Mura, lateral derecho, también de Estudiantes de La Plata. Leonardo Valerdi Rosa, defensor central de Boca Juniors. Gastón Luciano Ávila, defensor central de Rosario Central. Elías Pereira, lateral izquierdo de San Lorenzo de Almagro. Alejandro Ezequiel Almendra, mediocampista de Boca Juniors. Andrés Ayala, mediocampista de Estudiantes de La Plata. Aníbal Ismael Moreno, mediocampista de Newell's Old Boys de Rosario. Álvaro Martín Barrial, mediocampista de Vélez Sarsfield. Facundo Colidio, el delantero de Inter de Italia. Gonzalo Maroni, delantero de Boca, que ahora está a préstamo en Talleres de Córdoba por el pase de Lucas Olaza. Alan Leonardo Díaz, arquero de River Plate. Francisco Álvarez, defensor de San Martín de San Juan. Federico Gattoni, defensor de San Lorenzo de Almagro. Nazareno Colombo, defensor de Estudiantes de La Plata. Fausto Mariano Vera, mediocampista de Argentinos Juniors. Carlos Matías Rosales, mediocampista de Boca Juniors. Francisco Lo Celso, hermano del jugador Giovanni, que integró la selección argentina en el Mundial de Rusia y que está jugando en Francia, mediocampista de Rosario Central. Matías Damián Palacios, mediocampista de San Lorenzo de Almagro. Alan Nicolás Marinelli, delantero que fue el autor del tanto que le dio el título a Argentina en el día de ayer, de San Lorenzo de Almagro. Decía entonces Alan Nicolás Marinelli, delantero de Rosario Central. Matías Damián Palacios, mediocampista de San Lorenzo de Almagro. Rodrigo Nahuel Pasquini, delantero de Rosario Central. Y Adolfo Julián Gaich, delantero de San Lorenzo de Almagro. 22, los 22 futbolistas que nos dieron la victoria ayer en Alcudia, Valencia, el título sub-20 para el equipo argentino. Con Aimar y Scaloni, ¿no? Con Lionel Scaloni y Pablo Aimar como entrenadores. 6 de la mañana, 23 minutos, 8 grados, 8 la temperatura. Ganó Boca en la Copa Libertadores. ¿Qué pasó? Tal cual. Casi sin tener ningún tipo de inconvenientes, el equipo Xeneize se impuso a Libertad de Paraguay 2-0 en la Bombonera con los goles de Ramón Guanchope Ávila. Qué difícil va a ser para el entrenador sacarlo. Claro, que sacarlo, no lo quería. Claro, ese jugador llegó porque lo impuso el presidente de Boca, Daniel Angelici. Debería haber interrumpido el gol de Guanchope porque hubo mano cuando salta dentro del área un jugador de Boca y lo toca con la mano. Y sí, pero vio que... Es Boca. Tanto en a nivel local como a nivel internacional. Lo que pasa es que es muy difícil. Se ve en televisión, pero no se ve la cancha tan rápido. No, seguro. Pero bueno, los errores siempre favorecen a Boca. Bueno, y Zárate hizo la asistencia y Guanchope un golazo. Exacto, Guanchope hizo un golazo y va a ser muy difícil para el entrenador de Boca poder sacarlo, al punto tal que Tevez tuvo que aguantar en el banco y yo no sé cuánto tiempo. ¿Y si lo prueban a Tevez de Fulvá? Tal vez puede ser. ¿No? Yo lo veo difícil, no lo veo en esa función a Tevez. A los 42, Mauro Zárate, la gran figura de Boca en el día de ayer, el debutante que viene de Vélez Sarsfield, le dieron la victoria a un Xeneize que va con ventaja, con tranquilidad a la revancha en Paraguay. No parece que vaya a darle muchos inconvenientes el equipo paraguayo porque está con un entrenador interino, Eduardo Villalba, y está andando muy mal en el campeonato paraguayo, así que todo parece indicar que en la próxima fase habrá de enfrentar al ganador del partido de Flamengo-Cruzeiro, que después le contamos cómo salieron los equipos brasileños en este partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Atención con lo que haya declarado el Darvide, porque se podrían revisar las causas que beneficiaron a Néstor y a Cristina Kirchner y al propio Vudú en un momento determinado cuando fue denunciado por su paso como vicepresidente por el Senado. Y en ese caso, no solamente comprometerlo a Darvide, sino, repito, revisar el fallo que con apuro sacó Darvide declarando la inocencia de los tres. Así que hay que estar atentos con lo que dijo Darvide. Ahora, sería muy interesante que explicaran todos los gobiernos por qué Darvide nunca tuvo juicio político, ¿no? Porque apenas cambiaba un gobierno se ponía al servicio del que estaba. Así que no es de extrañar que ahora que ya no es más juez, diga, me agarraron del cogote. El Grupo Clarín quiere instalar que también Estiuso, hombre de la inteligencia, habría hecho un apriete al juez para favorecer el matrimonio presidencial de Cristina y Néstor. Estiuso, recuerden ustedes, al final estuvo enfrentado con el gobierno kirchnerista, lo acusaron incluso en el tema de no atender el teléfono al fiscal Nima y demás. Así que hay que ver de qué se trata, si esto lo quieren instalar o si Estiuso de verdad operó, pero siempre los servicios de informaciones operan en la justicia, porque como pasa con los periodistas, que hay agentes de inteligencia que trabajan de periodistas y periodistas que trabajan para los espías, ¿no? Hay dos clases de personas que en estos trabajos, y después también pasa en la justicia. Hay espías que son abogados y abogados que trabajan para los espías. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. El 9 de agosto de 1947 ingresa a las cámaras legislativas el proyecto de ley para el voto femenino en la Argentina. El 23 de septiembre del 47, durante la primera presidencia del general Perón, se promulga la ley 13.010 que instituye el voto femenino, promovido fundamentalmente por Evita, que siempre se manifestó a favor de los derechos políticos de la mujer, resumiendo en ella la lucha que en el país se remontaba a finales del siglo XIX. La mentora de este merecido derecho cívico para las mujeres, que fue la compañera Vita, dijo en la oportunidad: mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. De esta forma Evita le anunciaba a las mujeres argentinas que tenían el derecho a votar a partir del 23 de septiembre del 47, que fue promulgada la denominada Ley del Voto Femenino, que fue la número 13.010 y que se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en la que votaron 3.816.654 mujeres. El 63.9% lo hizo por el Partido Justicialista, el 30.8%... No, para. El Partido Justicialista no existía, Partido Peronista. Bueno, el Partido Peronista. El Partido Justicialista es de 1972. El 30.8% por la Unión Cívica Radical, y más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas representando al peronismo. El derecho al voto femenino, conseguido por Evita como un triunfo personal, porque el que luchó contra viento y maría, es uno de los grandes logros de la compañera Evita, como siempre, eterna en el alma de su pueblo. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Cómo sigue el deporte hoy a la noche, el presidente Perón? Esta noche sí juega entonces Racing y River, el clásico más añejo del fútbol argentino, 19:30, arbitraje de Anderson Daronco de Brasil. Uno se pregunta por qué un árbitro brasileño si juegan dos equipos argentinos, pero bueno. Por eso, porque son dos argentinos. Bueno, sí, a lo mejor critican, bueno, no sé, la verdad que sería mucho mejor que dirigiera un árbitro de nuestro país, porque además ya no hay impedimento para que eso ocurra, ¿no? Esa reglamentación ha fenecido y entonces puede dirigir un árbitro argentino en partidos entre equipos argentinos. Pero bueno, lo dirige Anderson Daronco de Brasil. Hay que decir que las dos últimas incorporaciones de Racing hicieron la revisión médica, me refiero a Marcelo Díaz y a Paul Fernández, y fueron directamente a la concentración, van a estar en el banco de suplentes. El equipo de Eduardo Coudet va a formar con Gabriel Arias en la valla, el debutante, Renzo Sarabia, Leonardo Sigali, Lucas Orbán, que va a reemplazar al lesionado Alejandro Donati y Alexis Soto, Neri Domínguez, Matías Aracho, Neri Cardoso, Ricardo Centurión, Lisandro López y Gustavo Bou. Por el equipo de Marcelo Gallardo, el equipo que viene jugando habitualmente, Franco Armani en la valla, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola y Milton Casco, Ezequiel Palacios, que le ganó la publicidad finalmente a Enzo Pérez, Leonardo Poncio, Ignacio Nacho Fernández y Gonzalo Piti Martínez, y arriba la dupla letal Lucas Prato e Ignacio Escoco. Reiteramos entonces, comienza 19:30 en el Cilindro Mágico de Avellaneda. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo curiosamente que me tiemblan las manos al contacto de Lourenço proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ataques y ausazos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Curiosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuimos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Por eso, el peronismo se transformó en ese momento en el hacedor de los derechos. Y a partir de que la mujer tuvo, por el trabajo de las censistas, que Evita había puesto a trabajar, la participación activa, el único antecedente que existía era una vez en San Juan, que habían votado las mujeres, y la verdad es que todavía no se termina de reconocer que el padre verdadero de la democracia es el general Perón, que le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegido. Eso no fue superado por nadie. Por lo tanto, como decía Diego, Evita, que fue la impulsora de esto, pero un presidente que estaba dispuesto a escuchar y a trabajar para que todos tuvieran derechos. La mujer argentina gana su dignidad como la ganó el trabajador, como la ganaron los ancianos, como la ganaron los niños en los años más felices. Por eso, hoy es el aniversario, no de un trabajo de las censistas, no de un trabajo de Evita, de un trabajo de un sector político del país que fue el más democrático en toda la historia argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 36 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Una pregunta. El juez Ollervide dice que lo apretaban para que diera fallos. Yo digo, ¿no sería más digno para él y para la justicia? ¿Por qué no renunció si era así? No, ¿y por qué no lo dijo? Y primero, y póngale que no lo quiera decir, pero dice, renuncio y me voy a mi casa. Y listo, y se alejaba, si era todo... Le hago una pregunta. Sí. ¿Usted le cree? Yo no le creo ni a él, ni le creo que Calcaterra, que la familia o Caputo o Calcaterra sean seres impolutos, los mismos que el presidente. Está más que claro que se beneficiaron de la obra pública desde la época de los militares del 76. Entonces, ¿qué somos, estúpidos? La verdad, sinceramente, que crean que esta gente es impoluta. Mire, antes del golpe de Estado, en el 73, el Grupo Macri tenía 5 empresas. Después del golpe de Estado tenía 40. Sí, exactamente, lo tengo informado desde su programa. Y bueno, y entonces... ¿Y qué pasa? Yo no entiendo, ¿se da cuenta? ¿Qué justicia? La justicia es para todos. Pero es que lo que se pone acá en evidencia es que todos los supuestos libres pensadores, los que hablan de que el liberalismo es la solución, de que hay que dejar libertad al empresario, hay que apoyar la libre empresa y demás, lo primero que hacen es hacer negocio con el Estado. Exacto, y hacer negocio y hacerse ricos en beneficio propio y en desmedro de la comunidad, del bien común. Lo más limpio de todo acá es el pueblo, que sigue padeciendo los atropellos de toda esta gente, y en el cual miramos como una serie de televisión y estamos todos calladitos, la boca, y no sé, qué sé yo, ¿qué hacemos? Protestamos, hablamos, pero... Y si lo que tienen que fallar, de repente, si fallan todo al revés o fallan mal, ¿qué puedes hacer en esta impunidad con la que esta gente se mueve? ¿Le puedo hablar de una frivolidad para terminar la charla? Sí, ya sé de qué. ¿Puede hacer alguna gestión para que no usen la camiseta de ustedes? Nah, estamos parejos, son de ustedes, tienen un buen equipo, creo que nosotros también. Y bueno, ojalá que gane el mejor, de repente. No, Macané, ¿usted quiere que gane River? No, por supuesto, claro que quiero que gane River, pero... Pero ya lo mire, en la historia... que el clásico más viejo llevan una enorme cantidad de ventaja. Ahora, en las copas no. Por eso quiero decir. Entonces, déjenos en el gusto de las copas. Después del campeonato lo ganan ustedes. Bueno, no puedo permitir eso. Que sea que gane el mejor. Chao. Le mando un abrazo. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, el señor presidente fue a Colombia y no tuvo mejor idea que nombrarlo a Bermúdez y a Chicho Serna. Bermúdez lo denunció al señor Mauricio, que le pedían plata. Así que es un coimero profesional de larga data el señor presidente, porque lo acusó el propio patrón Bermúdez. Hay un problema mucho más grave. Sí, también le perdonaron la vida cuando estaba condenado por el contrabando. Hay un problema mucho más grave, que es que Chicho Serra aparece mezclado con un tema de drogas, de lavar dinero... para un boliche de Rincón de Rivadavia. Sí, claro. Mire, este personaje es un delincuente. Pero bueno, él puede nombrar a quien le parezca, el primo también. El tema es que van por turno esto. Después, cuando se vayan, seguramente tendrán que pasar por tribunales. Y esto no sirve porque los jueces actúan simplemente de oficialistas históricos. Y entonces, cuando se pierde el poder, pasan todos a degüello, ¿no? Y yo quiero decir algo respecto de lo que pasó ayer en el Senado. Se burlaron de todo el mundo, porque ni siquiera sacaron un proyecto alternativo para darle un derecho a la mujer. Bueno, pero eso se puede corregir con el Código Penal. Ahora, cuando manden... ¿Cómo con el Código Penal? Claro, ahora cuando manden la reforma, ahora va la reforma del Código Penal. Entonces, con un simple apartado donde ya no sea más punible, bueno, se da un primer paso. Y después, el año que viene será otra discusión. ¿Sabe qué pasa? Sí. Molesta la gran hipocresía que hay, porque dicen defender la vida, y la vida tirada al costado de la vereda. Yo no me quiero prender, no me prendí antes, no me quiero prender con esto, porque no, esto va a servir... hablando de la mujer, ¿no? Esto va a servir para seguir profundizando divisiones. Y la verdad, tenemos que enfocarnos en un solo problema. ¿Desde cuándo darle un derecho a la mujer es profundizar las divisiones? Lo saludo. Miguel, señor, ¿le cuento el historial en Libertadores entre Racing y River? ¿Cómo? ¿Le cuento el historial en Libertadores, en la Copa Libertadores entre Racing y River? El otro está prohibido dar. No, el otro no. Estamos hablando de la Copa Libertadores. En seis oportunidades se enfrentaron en dos ediciones distintas Racing y River. River nunca pudo ganar por este certamen. Racing lleva dos victorias y los otros cuatro partidos fueron empates. Así que el historial, en este caso... marca una pequeña ventaja, pero en favor de Racing. Siempre hay una primera vez. Sí, dicen que las rachas han sido hecho para romperse, ¿no? Ayer, entre las felicitaciones a Independiente, la página oficial de Racing publicó: somos adversarios, no enemigos, y saludó a Independiente. Uh-huh. Me parece muy bien. Y yo creo que ahora, si el clásico por el campeonato van a jugar a la cancha Independiente de visitante, lo menos que tendría que hacer la gente Independiente es no silbar cuando salga Racing, ¿no? Obviamente, claro. Lo que pasa es que este año eso no va a pasar. No. Este año no se da. Recién el año que viene se da el clásico entre Independiente y Racing. ¿Por qué? En el campeonato, en el fixture no se salió así. Bueno, en realidad ya no se sortea, se arma ahora el fixture, este desgraciadamente. Campeonato. Claro, sí. Pero este campeonato, pero el año que viene. Exactamente. ¿Quién es? Francis. Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Siempre le digo muchas gracias por dejarnos hablar, ¿eh? Dos o tres cositas rapidito. Yo digo que la justicia, como digo siempre, es como la serpiente. Le muerde los pies al que no tiene calzado. Por otro lado, me alegro mucho de aquellos que estuvieron siempre en contra de nuestro general Perón. Hoy se dan cuenta lo equivocado que estaban. Yo diría que tienen que ir a la Quinta, allá a San Vicente, a pedirle perdón a Perón. Otra cosita, el show de los periodistas que ganan $1,000,000 por mes con eso de los cuadernos. ¿Por qué no hacen un show y una compulsa para abrir fábricas, para parar el paco a la juventud que la está haciendo bolsa y para parar la inflación? Yo digo que nuestro país, nuestro hermoso país, mi país, está parado desde el 1 de julio de 1974, que no valoramos al general Perón, único presidente del país que primero pensaba, después diagramaba y después ejecutaba. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo les voy a recordar algo que lo dije hace mucho, y como usted lo nombró a Ollarvide, yo le dije un día que Ollarvide fue citado a la Quinta de Olivo. A los 3 meses de esa visita, falla a favor de este matrimonio que pasó por la Casa de Gobierno. Quizá muchos ni se acuerdan. Otra cosa, yo les dije también de los muertos, que también son responsables este matrimonio y sus escuaces que tenían alrededor, de los muertos de General Rodríguez. También son los inorgánicos de la ex-CIDE. Fue lo que llevaba el modus operandi. Y así sucesivamente, pero están tan flojos de memoria que acá enseguida se olvida. Fíjese que muchos hablan de la justicia, como usted lo habla, con conocimiento, obviamente, pero aquellos que tocan de oído y hablan de la justicia, que ni siquiera saben cómo funciona la justicia. No, lo que ocurre es que hay una situación grave porque siempre digo lo mismo, con ir a la playa de estacionamiento de tribunales y ver los automóviles que usan los secretarios y los empleados de los juzgados, es como para ponerse a preguntarle, ¿no? ¿Cómo hace usted con su sueldo para comprar ese auto o para vivir como vive? Pero simplemente por con esta investigación habría novedades. No hay un solo juez federal que pueda ser compatible su declaración de bienes con lo que tiene. Pero, por supuesto, cualquiera se da cuenta más o menos que uno anda en estas cosas. Otra cosa, fíjese, cuando sueltan a Cristóbal Opre, pero además, socio... además es puntual, pasa por los juzgados federales. Exactamente. A lo mejor no pasa por el resto de los juzgados. No, los no, porque ahí está el meollo de la cuestión, como se dice, hablando como refrán. Otra cosa quería decirle, fíjese que este debate que terminó anoche, verdaderamente, para mí es vergonzoso, todo, la forma que se maneja. Además, fíjese que dicen también que los peronistas del Congreso defienden a esta inmoral que tendría que estar presa también ya. Y dicen, pero ¿sabe lo que a mí me llama la atención? Que dicen los peronistas, no son peronistas, porque si fueran peronistas de verdad, no la defenderían. Empezando por este imberbe que dice que es tan inteligente este Pichetto. ¿Qué? Por ahí comienza la verdadera vergüenza del Congreso. Yo siempre he dicho que es una cueva de bandidos que van a guarecerse nada más. Gracias, señor. Buenos días. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. Buenos días. Te habla Juan de Floresta. Mira, te quiero hacer un comentario. Ayer por televisión vi este bailarín, viste, que tuvo un hijo, se lo hicieron en Estados Unidos, un nene hermoso. Ayer lo bautizó el nene. Y había una mesa tan suntuosa, te puedo asegurar que era suntuosa, de reyes era. Y en la mesa, ¿sabés a quién sentó con una servilleta para comer? Al perro. Entonces yo pensé, habiendo tantos chicos que no tienen para comer, este turro de mierda muestra en una mesa suntuosa que le va a dar de comer al perro. Dijo, por favor, esto no lo muestren más. No sé, la verdad que me indigné. No, mira, si lo tenía cerca le pego una piña. No puede mostrar un perro en una mesa suntuosa. Yo sé que la mascota las quiere, pero hay un límite. No me lo mostres como un ser humano en una mesa con servilleta para comer en una mesa suntuosa. Y otra cosa, Miguel Ángel, si me permitís. ¿Sabés por qué no le pasó lo que nos está pasando a nosotros a Estados Unidos? Porque Al Capone no pudo llegar al poder. Si Al Capone hubiera llegado al poder, estaban igual que nosotros. Te mando un abrazo, Miguel Ángel. Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día. Miguel, quiero hacerte una consulta, Miguel Ángel. ¿Quién es? ¿Quién habla? Nadie. Hola. ¿Sí, quién es? El payador Crubelier. Hola. Sí, hable. No, el día 7 se cumplió el aniversario de la muerte de Miguel Franco, el caudillo de los micrófonos, el perón de los gauchos y los payadores, y hoy la muerte de Ben Fleury y el gran Eduardo Falú. Un recuerdo para todos ellos y un recuerdo salto a nuestra querida Evita y al general Juan Perón, el más grande de todos los argentinos, todos los tiempos, a través de los siglos y el espacio. Espere, un abrazo, compañero. Espere. Sí. ¿Qué opinaría un payador de los cuadernos? Para los cuadernos, Gloria, un verso le voy dejando y le voy improvisando por la limpia trayectoria. Para los cuadernos, Gloria, yo le voy a expresar, no se le vaya a enojar, y le dice el payador, yo soy un comprador y lo quisiera comprar. Al hacer anotaciones, es justo que nos recuerde de los papelitos verdes que manejan las naciones. Por eso mis expresiones, al momento le diré, porque siempre yo pensé en el pueblo solamente, solo un digno presidente que una sola vez voté, Perón, Evita, La Par, a ellos les voy cantando, mis rimas les voy dejando a la masa popular, si me saben escuchar tanto el hombre y la mujer, al anciano con placer y lo mismo con cariño, hoy les canta como un niño el payador Crubelier. Los saludo. Adiós, compañero, chau. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Daniel de Temperley, buen día, de Recife. hay un libro que se llama La Idea Peronista, y quería, de un tal Carlos J. Rodríguez, ¿usted lo ubica? ¿Cómo se llama? Carlos J. Rodríguez, La Idea Peronista. No sé quién es. Y escribió El Peronismo Responde también. Por eso no lo conozco, no sé. Hay muchos libros sobre el peronismo, ¿por qué? No, porque estoy leyendo, me pareció interesante, lo encontré de casualidad y me quería ver si ubicaba, porque es de nuestra edad. No sé, la verdad que no sé quién es, por lo menos ahora no me ubico quién es, pero hay bueno, muchos. Bueno, le voy a mandar le puedo mandar por mail una... ¿Cómo no? Una foto del libro. ¿Cómo y, no? Gracias, muy amable. ¿Quién está? Sí, buen día, señor de Renzi, habla Marta de 3 de febrero. Me acordé que Nisma imputó a Macri por las escuchas y quien lo procesó fue Ollarvide. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, señora. Adiós, señor. ¿Quién está? Juan de Liniero, Renzi. ¿Qué tal? Buen día. Renzi, yo quería preguntarle, ¿cómo puede ser que, ya se terminó esto del aborto, ¿vio? Pero tan... que haya sido tanto movimiento de Renzi, y no por lo que estamos sufriendo los argentinos de Renzi, por los tarifazos, la desocupación, la cantidad del aumento de la pobreza de Renzi, ¿cuál es el motivo de que para estos temas la gente se moviliza, pero las necesidades básicas que necesitamos los argentinos, los que le nombré recién, no, para eso no se convoca? ¿Por qué puede ser de Renzi? Bueno, primero y principal porque aquí estaba en juego, sobre todo en las mujeres, un debate que tiene mucho tiempo. Se puede estar a favor o en contra, pero se participa de esa forma. Lo otro tiene que ver con que la sociedad no coincide en temas puntuales de protesta sobre las mismas cosas. Una cuestión es pedir una ley, una cuestión es estar en contra de que se apruebe esa ley, y entonces se dividen lo del pensamiento político, entonces uno encuentra en el mismo campo del pensamiento todas las ideas, y otra cuestión es cuando se dice voy en contra de, y entonces ahí ya es ideológico y la gente toma posición. Ahora, de todas maneras, yo creo que en el 2001, cuando la gente salió, no se fijaba en la identidad política, salió porque la crisis llevó a la gente a eso y porque se dieron cuenta que los banqueros se estaban llevando en camiones por el 6 el dinero. De manera que a lo mejor todavía no ha recibido la sociedad el cimbronazo necesario como para participar. Pero hay organizaciones, las organizaciones sociales, algunos sectores gremiales y demás que están en la calle en forma permanente y no son a veces acompañados masivamente. O cuando aparece una marcha como la de los cayetanos el otro día, se esconde y no se muestra y se movilizaron 150 o 200 mil personas. Es decir, todo esto tiene que ver con una manera de hacer periodismo, ya lo explicamos muchas veces, y los medios de difusión se transforman en medios de confusión. Entonces, a partir de allí, cada quien defiende su juego, y ahí entonces empiezan a influir directa o indirectamente sobre la opinión de la sociedad. En el tema del aborto participaron, desde los sectores de izquierda que quieren que la Iglesia desaparezca, hasta los sectores que están de acuerdo en que la Iglesia esté presente en todo, y mezclaron cosas religiosas con cosas laicas y se hizo una gran ensalada porque fue instalado para eso, para que la gente se metiera en ese debate y no hablara de la situación económica. Bueno, muchas gracias, Ren. ¿Es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. ¿Sí? Hable. Con esta lluvia y este frío van todos ahí a la plaza con el tema este tan viejo y trillado del aborto y eso, con la necesidad que hay para pagar las cosas, que cada vez hay más inflación, no hay laburo, es un desastre todo. Yo no sé si nos come la hipocresía acá o... Esto es como Napoleón, que decía, a lo que más le temo es a la estupidez. No sé, porque a ver si se reúnen capaz que si se reúnen para protestar, no va tanta gente al pedo ahí. Es probable. Increíble esto. Es probable que sea así, como usted dice. Dios mío, tiraron la bomba atómica de la estupidez en este país. Lo saludo. Chao. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Miguel de Caseros. La verdad que tiene mucha razón, ¿no? En esto de instalar el tema del aborto, parece que volviéramos a la época romana, ¿no? Del pan y circo al pueblo, ¿no? Para que no piense y para que no actúe. Yo no digo que no sea un debate necesario. Lo Totalmente. Que me parece es que eso se tenía que haber hecho a través de un plebiscito y que la sociedad, un plebiscito vinculante, que la sociedad votara y ahí se terminaba la discusión. Pero esto que se ha instalado de profeso con toda la intención de que pase este tipo de situaciones, y ahora vamos a seguir con esto un rato largo, haciendo el comentario de lo que pasó, de los que quedaron heridos porque no sacaron la ley, de los que están felices porque no salió, y la verdad es importante, pero es particular, es individual de cada familia, de cada persona, de cada pareja. Acá el tema central es que la economía de la Argentina está siendo manejada por pocos para enriquecer a pocos y perjudicar a muchos, y la sociedad por eso no sale. Eso es tal cual, y quería comentarle dos cosas más con el tema de Ollarvide. Ya viendo la actitud y la forma de vida y cómo se presenta y todo, tenemos muy claro que puede ser juez, puede estar instruido, pero no deja de ser un enfermito. Es una persona totalmente desequilibrada, no puede haber sido nunca juez de la nación. Así que bueno, y por otro lado, por último, lo de Ortubey es muy claro. Las provincias están manejadas todas con feudo. Para él existe el derecho de empernada todavía. Sí, debe ser así porque si no, no se puede pensar de esa forma. Pero sí, seguro. Sí, son todos feudales lo de las provincias. Todo es el gobernador, el don, el patrón todavía. Exactamente la relación que hizo me hace acordar a los estancieros sureños de Estados Unidos, ¿no? Tal cual. La servidumbre, listo, la servidumbre. Hasta la familia creo que es servidumbre para él. Entonces tiene derecho a todo. Lo saludo. Un abrazo. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1980, un día como hoy, Sergio Víctor Palma noqueaba a Leo Randolph y conseguía el título Super Gallo Mundial. Ayer, los pibes del Sub-20 consiguieron el título mundial en Valencia. Y mientras que en taekwondo la Argentina se lleva una enorme cantidad de medallas en el mundial que se está realizando en nuestro país. Faltan 2 minutos para la hora 7, ahora 1 minuto, para que en el territorio argentino sea las 7 de la mañana. El pronóstico dice cielo nublado, parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas, mejorando con vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas. Baja sensación térmica, la máxima estará en 12 grados. En el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, donde juegan hoy el partido de ida Racing y River, los rivales más viejos de los clásicos del fútbol argentino, se va a hacer con una temperatura inferior a los 8 grados. El Senado no aprobó la media sanción que tenía de diputado la llamada ley del aborto. Queda ahora en la reforma del código que se incluya un artículo para que por lo menos no sea punible. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura en este momento 1 grado bajo cero, la máxima será de 5 sobre 0. El cielo está nublado y está desmejorando con probabilidad de lluvias para los 3.000 ocupantes militares y los helpers que robaron territorio argentino. Llegan los pronósticos y temperaturas de la Antártida Argentina. Mañana con cielo despejado y algo nublado en la base Vicecomodoro Marambio, con una temperatura de las 6 de la mañana de 15 grados bajo cero y una máxima de 12 bajo cero. Base Esperanza, registro también de esa hora, 10 grados bajo cero, temperatura máxima 4 grados bajo cero. El cielo está despejado, algo nublado. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, el territorio no americano de la Argentina. 9 grados bajo cero, la máxima, 1 grado bajo cero. Base Belgrano 2, temperatura mínima 24 grados bajo cero en este momento, la máxima 21 grados bajo cero. Se autorizaría los allanamientos a los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Ha pasado un minuto de la hora 7, trenes subterráneos y premetro, sin novedad con horarios habituales, aeroparque y aeropuerto también sin novedad. De acuerdo a lo que dijo el ex juez Ollarvide, podría ocurrir que la justicia reabra causas que involucraban en el Senado a Vudú y a Néstor y Cristina Kirchner en la presidencia sobre enriquecimiento ilícito, que la cerró compulsivamente, por lo que habría dicho en las declaraciones en el juzgado, podrían reabrirse esas causas y complicarían todavía más la figura de la actual senadora. Dos minutos pasan de la hora 7. La página deportiva. Además de la victoria de Boca ayer 2-0 ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores, octavos de final, también Cruzeiro como visitante le ganó a Flamengo por 2-0. Y Colo-Colo de Chile le ganó a Corinthians de Brasil por 1-0 con tanto convertido por Carlos Carmona. En tanto, en el día de hoy, además del encuentro entre Racing y River 19:30, dos partidos se van a disputar, dos más de la Copa Libertadores en octavos de final. Atlético Tucumán, el equipo argentino, recibe a Atlético Nacional de Colombia, arbitraje del paraguayo Ever Aquino a las 21:45. Y el equipo de Ricardo Zielinski va a alistar a Luchetti, San Román, Bianchi, Cabral y Rizzo Patrón, Acosta, Liendro, Mercier y Noir, Luis Rodríguez y Leandro Díaz. Por parte del equipo colombiano, Atlético Nacional, que dirige nuestro compatriota Jorge Almirón, Monetti en la valla, Palacio, Aguilar, Enríquez y Machado, Campuzano, Castellani, Candelo y Juan Pablo Ramírez, Steven Lucumi y Dairo Moreno. En tanto, el otro partido que se va a disputar 21:45 por este certamen y por esta instancia es el que van a disputar en el Defensores del Chaco de Paraguay, Cerro Porteño ante Palmeiras de Brasil. Allí va a dirigir el argentino Fernando Rapalidi. En tanto, en la Copa Sudamericana, ayer se disputó el encuentro, la llave, en el partido de vuelta entre Cerro de Uruguay y Bahía de Brasil. El partido terminó 1-1, como la ida la ganó el equipo brasileño 2-0, clasificó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana el conjunto de Bahía. Hoy, 19:30, por este certamen, van a jugar en Brasil Vasco da Gama ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. El partido de ida lo ganó el conjunto ecuatoriano 3-1. Este encuentro lo va a dirigir el paraguayo Mario Díaz de Vivar. En tanto, en lo que tiene que ver con el tenis, una mala noticia para el tenis argentino, ya que se tuvo que bajar del Master 1000 de Toronto Juan Martín del Potro por una lesión en la muñeca, y de esta manera se agrega a otras dos bajas que tuvo este certamen, como fueron las del número 2 del mundo, el suizo Roger Federer, y el británico Andy Murray. Los tres se quedaron afuera. Recién vuelve del Potro a jugar el próximo 13 de enero cuando arranque el Master 1000 de Cincinnati. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, esta sí es una buena noticia para los amantes de este deporte y para los hinchas de San Lorenzo, porque hoy, desde las 20, va a jugar en la Universidad de Kentucky un amistoso internacional el equipo argentino que dirige Gonzalo García, que además mañana va a tener otro partido de esta mini gira que está encarando por los Estados Unidos previo al inicio de la Liga Nacional frente al Mega Bernax de Serbia. Allí el conjunto azulgrana, triple campeón de la Liga Nacional, va a presentar, entre otras figuras nuevas, a Máximo Felerup, que es jugador de la selección argentina de la especialidad. Llegan los dos resultados que faltaban de las bases en la Antártida Argentina. En horcadas, mañana con nubosidad variable, con una temperatura actual de las 7 de 16 grados bajo cero y una máxima de 9 grados bajo cero. Base San Martín 2, 27 grados bajo cero a las 7 de la mañana, con una máxima de 8 grados bajo cero. Nubosidad en aumento, tiempo de mejorando con probabilidad de nevadas. Mañana se cumplirá el aniversario de la temperatura más baja en la Antártida. En el año 2010, en la Antártida se registraron temperaturas que fueron la más baja de la historia, 93 grados 2 décimas bajo cero. Es la hora 7:06 minutos. Rodolfo Urtubey, el senador salteño, cuando se refirió a las violaciones, se transformó en un nuevo machirulo. Ollarvide debería dar explicaciones de por qué no renunció o por qué no hizo la información correspondiente cuando era juez en ejercicio. Ahora habla que lo tomaron del cogote. Siete minutos han pasado de la hora 7 en el territorio nacional. Desde Argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sensación térmica y temperatura 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Hace 5 años, a un mes de festejar su cumpleaños, el querido maestro don Eduardo Falú partía al Olimpo de nuestros grandes folcloristas. Compositor y guitarrista salteño, Eduardo Falú, figura indispensable de la música popular, falleció el 9 de agosto de 2013 en su domicilio. Su voz grave, expresiva, su singular estilo con la guitarra, su enorme talento como compositor, lo llevó a conformar con Jaime Dávalos una fructífera sociedad artística e hicieron de Falú un nombre indispensable para la música de raíz folclórica. Guitarrista de trascendencia internacional, tuvo la pericia además de capitalizar el trabajo en colaboración. Con Jaime Dávalos compusieron Tonada del Viejo Amor, Trago de Sombra, Milonga del Anusilado y Zamba de la Candelaria. Con Manuel Castilla, Celos del Viento y Puna Sola, con Ernesto Sábato, Romance de la Muerte de Juan Lavalle y con Jorge Luis Borges, José Hernández. Decía don Eduardo, siempre sostuve que la música es importante, pero si no estuviesen estos poetas magníficos que pintaban el paisaje con señorío, hoy mi obra no sería popular. Don Eduardo Falú, un grande que gracias a su talento y su música nunca nos abandona. Don Eduardo Falú, Zamba de la Candelaria, música de don Eduardo y letra de don Jaime Dávalos. Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. La cunaron esos ríos, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, zumo de mi soledad, si ha de alegrar camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Sacando a flor de la tierra recuerdos de amigos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos amigos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche sumo de mi soledad. Si ha de alegrar el camino zambita nochera la Candelaria. Día de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hay un dato que se tiene muy poco en cuenta y que es muy trascendente para la navegación del río Paraná y, por supuesto, como afluente también del río de la Plata. Ocurre que donde nace el Paraná y el Paraguay, que es en Brasil, hace mucho tiempo que no llueve. Y entonces hay una gran y pronunciada bajante en el Paraná. Según los especialistas, esto tiene que ver con que no ha llovido desde hace muchísimo tiempo en el nacimiento del Paraná en Brasil. Los registros obtenidos en las últimas semanas muestran que la altura del río Paraná en Puerto de Rosario es la más baja desde el año 2008. Para el pasado 3 de agosto, la medida fue de 1,90 m, superando ampliamente el anterior registro más bajo, que había sido de 2,37 m, para igual fecha del año 2000. El valor de referencia siempre, para estar navegando bien, es de 2,47 m. Repetimos, estamos abajo de 1,90 m. Ahora, además de que no llueve, arriba, hace muchos años, se denunció por parte de la Cancillería Argentina, y nadie prestó atención, que habían construido empresarios y gente de campo de Brasil, represas. Entonces, si hay poca agua, ellos, para tener agua, ponen un dique y hace que baje menos agua todavía. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque podrían producir un desastre, no solamente en la navegación argentina en el Paraná, sino también que después no llegue el agua al río de la Plata. Hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque, repito, gente de Brasil, cuando no tienen agua en el río, usan los diques y las contenciones que han hecho para poder tener agua para riego, para lo que fuere, para la hacienda, para lo que fuere, y entonces todavía pasa mucho menos. Ojo con esto que está pasando en el río Paraná. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA dice que con la inflación y la devaluación, la pobreza llegó al 32% de la población. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿qué tenemos, Enrique, para hoy como programación? Hay que hablar de taekwondo, El Mundial de Taekwondo, varios títulos argentinos. Sí, exactamente. Después le voy a contar, Miguel. Recordamos entonces que para el día de hoy, como le señalaba en el noticiero, tenemos la presentación entonces de Atlético Tucumán por Copa Libertadores. Lo va a hacer frente a Atlético Nacional de Colombia. Va a ser en Tucumán el partido de ida. Allí va a dirigir el paraguayo Ever Aquino. El otro partido que se va a disputar entonces por octavos de final de la Copa Libertadores es Cerro Porteño frente a Palmeiras en el Defensor de Chaco. Allí dirige Fernando Rapalini. Además, por supuesto, de la presentación de Racing frente a River 19:30 en el Cilindro Mágico. Ayer nos dijimos, Miguel, respecto al tema de Copa Sudamericana, que finalmente la Conmebol le dio la razón a San Lorenzo en su pedido de en su protesta justamente por haber perdido el partido de ida frente al Deportes Temuco de Chile por 2-1 en el nuevo gasómetro, ya que finalmente la Conmebol le dio la razón, argumentando por supuesto que estaba mal incluido Jonathan Requena, el jugador argentino que juega en el equipo chileno en el partido de ida. Por lo tanto, San Lorenzo, por reglamentación, le salió el fallo a favor y ganó ese partido de ida por 3-0. Por lo que en la revancha, que se va a disputar la semana que viene en Chile, el día 15, San Lorenzo, hasta perdiendo por 2 goles, va a seguir en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Algo realmente paradójico, porque San Lorenzo, perdiendo los 2 partidos, igual clasifica, algo absolutamente inaudito, ¿no? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, denuncian en La Plata un grave hecho contra miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Medieros y Afines. De acuerdo a lo que trascendió, aparentemente Ramón Gutiérrez, que es un pequeño productor frutihortícola de la zona de Melchor Romero, y como tal miembro de la comisión directiva de la asociación que nuclea a los pequeños productores, fue además candidato aparentemente político de algún sector, de algún partido, en el Frente Socialista y Popular, esto creo que era lo que encabezaba el ex dirigente de ATE como candidato a gobernador. Bueno, lo cierto es que cuando regresó encontró en su casa totalmente revuelto y notó la falta de un equipo de audio y un celular, y ambos sin funcionar, y pensó que en un simple robo. Algunos hechos hacen sospechar de que se trata de otra cosa, por ejemplo, que el dinero que se encontraba solo se llevaron de eso una mínima parte, el resto quedó allí. Por lo cual sospechan y piensan que es parte de la inteligencia o de la policía que hizo una especie de susto a este dirigente de los productores. Bueno, esta es la denuncia que hacen ellos, habrá que ver si es así, pero lo cierto es que hay preocupación porque está pasando muy seguido con dirigentes sociales, con distintos luchadores en varios puntos del país. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Con Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, Platense le ganó 1-0 a la Madrid, gol de Nahuel y Rivalben. Platense avanzó a octavos de final y se viene un partido que en algún tiempo algunos hasta decían que eran clásicos, Miguel. Platense, River, River, Platense, ¿no? por lo que tiene que ver con los barrios y la proximidad. Así que bueno, se viene un partido para la gente del Calamar, para la gente de Platense, histórico. Miguel, el argentino de Quilmes, el Samón, se recupera de una pubialgia. Nico Herrera se está recuperando, recordemos, sufrió una fisura en un dedo de su mano izquierda. Es decir que Jonathan Corso ahora sí estampó la firma en Almirante Brown, que hoy la mayoría de los planteles van a trabajar bajo techo. Ayer estuvieron cumpliendo 100 años Instituto Atlético Central Córdoba, La Gloria, hubo una marcha desde Estación Alta Córdoba hasta el estadio. También cumplió 89 años de vida Tristán Suárez. Miguel, a ver, a las 9 de la mañana, ahora en un rato, en una hora y media, un poquito más, se van a firmar las paritarias en lo que tiene que ver con la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. El aumento es, había un atraso importante, el aumento es del 100% en todas las categorías. Y dentro de 3 meses, a lo sumo 4, está ya el compromiso de volverse a reunir y nuevamente actualizar las paritarias. Decir que Villamor, el nuevo refuerzo de Old Boys, decir que Arsenal empató 1-1 tanto titulares como suplentes con Comunicaciones, que se suspendió el amistoso programado para mañana entre Almirante Brown y Flandria. Decir que Barraca Central Español se suspendió también, todo esto debido a las inclemencias del tiempo, y que este sábado, si el tiempo y los campos de juego lo permiten, van a jugar Barraca Central y Ferrocarril Oeste. Decir que Ezequiel Montaña recibió una oferta de Atlético Rafaela, no llegó de acuerdo en lo económico. El ex jugador de San Lorenzo, como habíamos dicho, tiene muchas chances de volver a Temperley. En otro amistoso, Deportivo Maipú de Mendoza le ganó 1-0 a Andes Talleres. Es decir que Maxi Correa es nuevo refuerzo de Racing de Córdoba. Es decir que Luis Estopiñán, que viene de Gimnasia de Jujuy, es nuevo refuerzo de Altos Hornos Zapla de Jujuy. Y bueno, que Fénix, en otro de los partidos amistosos, empató 1-1 con Atlético Camioneros. Los suplentes empataron 0-0. Bien. Muy bien. ¿Algo más? No, por ahora completito. Hoy... Bueno, tenés que decir que en una de esas se da el partido... ¿Alguna vez? Ah, no, se va a jugar el partido Platense-River. Lo dijimos en el arranque del informe, Miguel. ¿Platense-River van a jugar cuándo? ¿Por la Copa Argentina? No, yo no tengo la fecha todavía confirmada. Miguel, un partido, como decíamos al principio, que en algún momento hasta algunos, más que nada la gente de Platense, por la proximidad de los barrios, se lo tenía alguno como una especie de clásico. Los dos fueron fundados un 25 de mayo. Exactamente. Y también de Defensores, ¿no? Claro, claro, ahí todo cerquita, ¿no? Hay mucha pique y mucha rivalidad. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. Hoy conmemoramos el Día del Maestro de Educación Especial. Todos los 9 de agosto se celebra este día en recuerdo de la creación de la rama técnica de la educación especial, que en la actualidad es una modalidad en la Ley de Educación. La educación especial es el sistema de educación destinada a asegurar el derecho de la educación de las personas con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles y modalidades. Se rige por el principio de inclusión educativa y brinda atención educativa a todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. Es obligatorio garantizar la integración de todos los alumnos y alumnas con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. Esto lo dice la Ley de Educación Nacional en el artículo número 42. En este marco, esta celebración, el Centro de Estimulación y Aprendizaje Temprano número 1, la Escuela de Educación Especial 502 y la Escuela de Educación Especial 501, le enviaron un saludo en el día de hoy a todos sus educadores especialistas en el tema, diciendo: no importan si tus acciones son grandes o pequeñas, lo que importa es que llevan impresas las huellas de tu persona. Muy feliz día a todos los maestros de la educación especial. Miguel. Miguel. Señor. En línea está el señor Roberto Solano. Bueno, Solano es el vicepresidente de la Asociación de los Pequeños Productores de La Plata. Recién estábamos dando la noticia de un problema que tuvo un miembro de esa comisión, Ramón Méndez, y queremos preguntarle qué pasó. Así que le vamos a preguntar. Buen día, ¿cómo anda? Está tratando de comunicarse de nuevo porque se cortó. ¿Se cortó? Sí. Bueno. Mientras vos compañero hablabas, trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. Señor. Recuperamos al señor Roberto Solano. Solano, ¿cómo le va? De Rensis, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estábamos hablando y dando una noticia que ustedes nos hicieron llegar acerca de lo que le pasó a Gutiérrez, un miembro de la comisión directiva de ustedes. ¿Me puede explicar concretamente qué ocurrió? Sí, el día lunes entraron a su vivienda, de donde él vive, en Romero, Nacho Romero. Bueno, donde prácticamente dieron la vuelta a las cosas que tenía, ¿no? Pero, digamos, muy sospechoso, porque él tenía dinero ahí, porque él es responsable de comercialización, ¿no? Entonces, no se llevaron el dinero. No se lo sabemos cuál fue el motivo de la entrada que tuvieron. ¿Hola? O sea, porque no se llevaron la plata, ¿ustedes consideran que más que un robo u otra cosa? Exactamente, digamos, una cosa muy sospechosa, ¿no? Dejaron una inscripción, digamos, todo muy muy raro lo que pasó, ¿no? Por eso vemos... Perdóneme, ¿la inscripción qué le pusieron? Nada, le pusieron una inscripción en un papel con un avirome, zurdo P. Bueno, todo eso, por eso nosotros vemos que no sé por qué, pero bueno, él tenía diarios políticos ahí que lo sabía leer, y bueno, entendemos que por eso, pero no sabemos bien, digamos, si están investigando, si hizo la denuncia. Así que bueno, estamos en eso, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que la situación más que bien tendría que venir desde el Estado, o no sé de dónde, porque nosotros seguimos, o sea, como organización, seguimos luchando por nuestro derecho, ¿no? Entonces tuvimos varias movilizaciones, y bueno, siempre ocurren estas cosas cuando pasa esto, ¿no? Cuénteme, ¿qué está pasando con los pequeños productores de la zona de La Plata y de toda la zona que ustedes agrupan? Sobre todo los que tienen una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, que son arrendatarios. Sí. ¿Cuál es la situación que están viviendo los quinteros? No, la situación es preocupante aquí en la zona. digamos, más con estos tiempos que están pasando ahora, ¿no? El tema de la lluvia, todo lo que tienen a campo, todo eso, los invernaderos también, digamos, se viene agravando más la situación. Así que bueno, nosotros por eso la otra vez estuvimos en una movilización agroindustria donde no tuvimos respuesta, se dejó un petitorio, un pedido de audiencia con el ministro de agroindustria, tampoco tuvimos respuesta, así que bueno, yo creo que toda esta situación agrava peor la situación, ¿no? Que el Estado no nos tenga en cuenta y no nos reciba como pequeños productores para ver la situación que estamos viviendo aquí en la zona, ¿no? No solamente aquí en la zona, sino que a nivel nacional está la situación de crisis del pequeño productor y todas las economías regionales, ¿no? Entonces, ahora, usted sabe que están importando tomates, naranjas, se está abriendo la importación para cualquier producto en la Argentina. ¿Todo eso cómo ha caído? ¿Ha perjudicado la producción de ustedes? ¿Notan que en el mercado ustedes cuando van hay productos que vienen del exterior, que compiten? Sí, digamos, eso es compiten con los productos nuestros, ¿no? Porque todo lo que viene importado te tira los precios abajo, ¿no? Porque eso es lo que no se puede entender, digamos, que entre naranja, tomate del exterior y eso compite con los precios nuestros. Lo que pasa es que nosotros producimos la semilla, todo lo que se compra a precio dólar y después lo que vendemos es en peso, ¿no? Entonces no hay una lógica de cómo abaratar los costos, digamos. Todas esas cosas le íbamos a plantear al ministerio, pero no nos recibe y bueno, están haciendo oídos sordos a nosotros. Y no, lo que nos ofrecen acá en la provincia son créditos blandos, nos dicen, pero hay pequeños productores que no pueden acceder a eso porque no son monotributistas o, bueno, cosas así que son imposibles los requisitos que te piden para acceder a un crédito también, ¿no? ¿Y habitualmente dónde colocan la mercadería ustedes? ¿En qué mercados? En la provincia de Buenos Aires hay varios mercados. Hay varios mercados, ¿no? Y una parte, bueno, va al mercado central. Generalmente el intermediario es que te compra en las quintas y llévalo a los mercados. Muy pocos son los productores que tienen un camión para llevar sus propios productos al mercado, ¿no? O sea que pasa al intermediario, le compra, digamos, en la propia quinta y después él lo lleva o al mercado central o al de Bécar o al de Varela, donde fuere. Exactamente, es así, bueno, te pagan lo que ellos quieren ahí en la puerta de la quinta, ¿no? Lo que vale en el mercado. Ahora, en ese caso, el productor, ¿cuánto le calcula a ustedes que le recargan de lo que le pagan a ustedes? ¿Cuánto? El intermediario, ¿no? El intermediario. No, bastante, porque después a la verdulería llega a otro precio, digamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahora la entrega de bolsones, muy poco, pero se están haciendo, donde ahí se mejora un poco la comercialización sería, ¿no? Y pagando un poco mejor a los productores. Lo que pasa es que con la cantidad de productores que somos, no se llega a todos. Digamos, eso es una parte para unos pocos. Lo que te ofrece el ministerio también son ferias, donde la feria es para unos pocos, digamos, no es para... Ahora, por ejemplo, ¿ustedes no se podrían transformar en productores para los hospitales o productores para el Estado, y que el Estado le asegurara una rentabilidad y que tuviera además el Estado mucho más barata la mercadería? Nosotros lo hemos planteado reiteradas veces al Ministerio, donde nosotros ahora estamos, se consiguió un proyecto a través de Proderi, fondos internacionales, donde armamos un galpón de acopio donde vamos a acopiar verdura y de ahí vamos a llevar hacia los mercados. Y nosotros lo planteamos al Ministerio y dijimos, bueno, mira, ahora tenemos esto, podemos hacer la compra directa desde el Estado hacia las organizaciones. Lo que pasa que en medio de eso ellos también tienen, digamos, sus proveedores que son intermediarios que van a comprar al mercado central y, bueno, digamos, hay una cosa muy muy oscura ahí que no la quieren sacar porque, digamos, muy incluso ellos mismos te dicen, es muy difícil sacar a estos intermediarios que tienen con el Estado, ¿no? Nosotros pedimos ya que sea... nosotros los proveedores del Estado, ¿no? Para las cárceles, para las escuelas, claro, para los comedores sociales, digamos, hay maneras de ayudar al pequeño productor, pero no lo quieren hacer porque hay un negociado por atrás de eso que no la pueden romper, ¿no? Eso es lo que nos dijeron ellos. Bueno, esperemos que alguna vez escuche la gente que menos tiene, que más produce, que sí. trabajan para que otros hagan la diferencia, porque en definitiva el productor y el consumidor son los más perjudicados en una cadena donde los que están en el medio se llevan gran parte, ¿no? Exactamente, exactamente, es así, es así. Los saludo. Adiós, Solano. Está junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Carbone, ¿qué música tenés? Vamos a recordar a Oscar Ferrari, que se llamaba realmente Oscar Manuel Rodríguez de Mendoza, que nació en Buenos Aires el 9 de agosto de 1924 y falleció el 21 de agosto de 2008. Cantor de tangos, de baja estatura y potente voz, tuvo una vasta trayectoria como cantor de diversas orquestas y también se dedicó a la docencia y escribió un libro de recuerdos. Era hijo de una pareja de bailarines que trabajaba en los teatros de variedades y debutó a los 4 años cantando un tango en la compañía de Arturo Bassi. Tenía un nítido registro de tenor y comenzó a trabajar muy joven, y después de una breve actuación en la orquesta de Atilio Felice, pasó a la típica Gómez, hasta que lo escuchó Juan Caló cantar Arma de Bohemio y lo contrató. En el 45 pasó a la orquesta de Alfredo Gobi y actuó en el conjunto Los Cantores de América. Después la orquesta de Edgardo Donato, un breve tiempo con Astor Piazzolla, hasta que ingresó en la orquesta de Armando Pontier. Posteriormente pasó por la orquesta de José Basso, donde logró su mayor éxito formando pareja con el querido Taro Fiorentino y después con Jorge Durán. Ahí logró su más grande éxito con el tango Venganza, con la orquesta de Basso, del que vendieron 4 millones de discos. Falleció en Buenos Aires y fue nombrado el 5 de diciembre de 2006 personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de recibir de la Academia del Lunfardo el diploma a la gloria del tango. Oscar Ferrari con José Basso, el tema que vendió 4 millones de discos, Venganza. Acércate mi alma, siento que este frío se mete en mi pecho como un ventarrón. Abrázame fuerte, cariñito mío, pa' morir pegado con tu corazón. Quiero darte vida, mi postrer suspiro, apareta agua al beso que me vas a dar. Pucha con la suerte, cuanto más te miro, mas siento este nudo que me quiere ahogar. No me dejes solo, no te vayas mi alma, dame un beso grande de esos que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, pucha como sos. Y ella mientras tanto con rencor salvaje se acerca corriendo viéndolo sufrir. Cuánto mal me has hecho y pa' más ultraje lo insulto sin asco pa' verlo morir. Esta es mi venganza, grito como fiera, morí como un perro, como lo que sos. Se llegó a la calle sin mirar siquiera Y siguió en la noche gimiendo la voz, no me dejes solo, no te vayas mi alma, dame un beso grande de esos que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, ay, pucha, cómo sos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7:41, 9 grados la temperatura y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién era? Hola, sí. ¿Quién es? ¿De Renzi? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Eduardo de Wilde. De Renzi. Perdone que lo vuelva a molestar por el problema de los jubilados. Nos sacaron 4 puntos y pico, 5 puntos. Por favor, esto es una barbaridad. No se puede tolerar. No. Bueno, mire, ayer el Ministerio de Trabajo decidió por cuenta propia un aumento del básico del 25%. La CGT no lo aceptó, pedía el 30%, la canasta, es decir, 20.000 pesos, que es lo que es la canasta para consumo mínimo. Ahora, el básico está en 12.000 y algo, pero fíjese usted que los jubilados están con los que ganan la mínima en 8.000, están a 12.000 de diferencia de la canasta. Es un disparate, es una barbaridad, los remedios, lo que han aumentado, los remedios, y la gente, yo guardo los tickets, cada vez nos descuenta, y OVA cada vez nos descuenta menos. Me dice la doctora, mire, no se enoje, pero no es solamente con ustedes los docentes, mire que también a los médicos, a los judiciales y a los empleados del Banco Provincia también la gobernadora lo jorobó, no es a ustedes solo. Trate de no mirar programas políticos, me dijo, porque le hace mal, me dice. Trate de no mirar programas políticos. Pero ¿cómo puede ser esto? Digo yo. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Fabrici, ¿cómo te va, Miguel Ángel? ¿Me escuchás? Sí, señora. Sí, mira, yo tengo unos cuadernos glorias rosados de cuando estudié magisterio, 100 para psicología, 100 de pedagogía, 100 de didáctica con promedio 9.75 y muchas canciones por el niño por nacer, pero lo que quise decir desde el jueves pasado, hay una, las notas Somos Telan de Cipreva. Es impresionante porque están con las paritarias del año pasado, pero nombraron gente con 200.000 pesos promedio. Además sacaron la letra del himno nacional. Mirá, es muy difícil todo. Yo me quiero despedir con, bueno, yo tengo una piel. ¿A dónde sacaron la letra del himno nacional? De cuando ponen en la televisión pública, lo ponen instrumental. No, por eso será, por eso de con gloria no morir. No, pero no cantado lo ponen también las radios, ¿eh? O sea, la obligación de la ley es poner el himno nacional, no dice sí, que tiene que ser cantado. Sí, yo lo hice poner en la época de Menem, eso, bien, como bueno, te conté. Te saludo. Pero, ¿puedo terminar con una canción, por favor? Dale. ¿Eh? Dale. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Ah, Mario de Belgrano, Rayos. ¿Quién? ¿Cómo anda? ¿Quién habla? Mario de Belgrano, ¿qué dice? Sí, señor. ¿Cómo anda? Sí. Vea. Estoy viendo algo, están distrayendo la opinión pública por todos lados, mientras las tropas norteamericanas andan caminando por el país como Pancho por su casa. Y nadie dice nada. ¿Usted las vio? ¿Cómo? ¿Usted las vio? Yo las vi. ¿Dónde las vio? Y las vi en cualquier lado. Ya, por ejemplo, las tiene que haber visto en un lado concreto. En San Vicente, vaya a San Vicente. vaya a la zona de San Vicente, ahí están. Vaya ahora a la costa, ahí están. Y nadie dice nada. Total, ya nos vendió. Este Macri nos vendió. Pero, de pies a cabeza. Y los entregó a todos ustedes, atado de mano. ¿A dónde están los peronistas? Espere, ¿a dónde dice usted que vio tropas norteamericanas? En San Vicente. ¿A dónde? ¿En qué parte de San Vicente? Vea, no le puedo precisar, pero en la ciudad de San Vicente, en Alejandro Cor. Bueno. En una serie, acá en la Plaza de Mayo, la vez pasada, estaban. Bueno, los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. ¿Cómo te va? Te va Juan Domingo de Ciudadela. ¿Cómo estás? ¿Por qué no te cambias el nombre? No puedo. ¿Por qué? Manda saludos a un amigo común, el Negro Curto. El Negro Curto, el martes estuve con él. Bueno. Te cuento. Escuchame, ¿sabes qué? ¿Por qué no te sacas el nombre ese? No puedo. Pero por ni el quiero, ni civil debo. Por tu familia. Hay muchos que usan mi nombre y hacen cagada. Escúchame, bueno, sí. Te voy a dar una información. Vos sabés que PAMI no informa a la gente, a los insulinos dependientes, que tienen que renovar anualmente, reempadronarse, en ningún lado, ni siquiera en PAMI Escucha, está el disquito, donde ponen vos... una sarta de estupidez. Espera, ¿vos estás seguro que eso es obligatorio anualmente? Porque hicieron es obligatorio, un nuevo empadronamiento. Hablé en PAMI Escucha. Mira, PAMI Escucha me informó, inclusive la médica de cabecera. Los médicos de cabecera todos los años te hacen hacer un análisis de sangre para reempadronar a los que son diabéticos, si no, no le dan los medicamentos. O sea, que todos los años son, pero sabe, Carbone, ¿qué pasa? No lo avisaron, la gente no lo sabe. Claro que este no era anual. Yo me acabo de enterar por vos, mirá. Sí, ahora es anual. Eso es muy tramposo. Vos sabés que en el disquito de PAMI que te ponen, 10 minutos que tenés que escuchar toda esa porquería que te ponen, una cierta estupidez, no ponen lo más importante. Y en donde atienden los médicos de cabecera, no está el cartelito. Perdóname, ¿y eso es cuando comienza el año calendario o cuando se cumple un año de la autorización? Cuando se cumple el año de que vos te hiciste el reempadronamiento de la autorización. Carbone. Ahora, hay una ley nacional de protección al diabético. Yo creo que esto está violando la ley. Cumplen. ¿No? Es muy tramposo, Miguel, tramposo esto. Está violando la ley, claro. Yo te digo algo, yo soy ingeniero dependiente, ¿no? Resulta que ayer va mi mujer a buscar los medicamentos míos y no le dan ni la tira ni la insulina porque no estaba ya registrado. Pero ese es un problema de la médica de cabecera o el médico de cabecera, porque él es el que sabe qué fecha te empadronó y te tiene que pedir y darte para hacer los análisis. Cualquier médico de cabecera, Carbone, con tal de cobrar, cualquier médico de cabecera, cualquiera, Carbone, sí. ¿Entendés? Pero PAMI también tiene la obligación de en todos los lugares que se atiende la gente informar. No, en la grabación que ponen telefónica, La obligación de PAMI también es ponerlo ahí. Bueno, pero no se toman la molestia. Pero ahora no te preocupes porque septiembre... No, se toman la molestia de nada, Carbone. En septiembre te aumentan 6.8% cuando la inflación del semestre fue de 16. Te podés ir a Cancún de vacaciones con esa guita. Pero se caga todo, Carbone. Y los medicamentos aumentaron 167% en los últimos trimestres. Se cagan en todo, Carbone, y los traidores lo votaron, y el tipo este no le va a dar un carajo. Juan Domingo, te hago una pregunta. ¿Vos comprás siempre en la misma farmacia? Sí, siempre, en Caseros. ¿Y ahí en esa farmacia te hacen algún descuento? Claro. Me refiero aparte de la insulina. ¿Vos comprás otra cosa allí? Tres remedios que tomo al 100%. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque... en el registro del farmacéutico le tiene que salir si estás autorizado o no. Pero la que te lo da, ¿sabes quién es? Te lo da donde te hacen la receta para médica de cabecera. No, ya lo sé. Lo que te pregunto es si cuando te vende la farmacia... Claro, vos tenés que ir con la receta y con la receta... Claro, ahí va incluido todo. Miguel, cuando la médica o tu médico de cabecera te da las recetas... Claro, vos tenés que ir a ANSES todos los años... Y registrar los remedios para que te den la autorización de la gratuidad. ¿Sabés que te lo dan ahora lo cambiaron cada 6 meses, Carbone? Todavía lo achicaron a 6 meses, peor todavía, porque sí, te obligan al pobre jubilado que no tiene tiempo de hacer cosas, de hacer tantos trámites que pareces un empleado del Estado. Es que no pueden, hay gente, yo cuando voy, hay gente que no puede andar, anda solita, es muy muy cruel, muy ruin, muy ruinoso. Y muchos ancianos... Y encima el maltrato que hay con la gente. Yo me he peleado ahí en San Martín con un gusano, casi le rompo la cabeza ahí adentro, me peleé con un gusano porque me maltrataba mal, y a mí también me quiso forrear. Y no, yo me paré de mano y dije, no, compañero, acá usted me tiene que atender como tiene que hacer, porque a usted le pago yo, con lo que me descuentan a mí y a toda la gente que está acá, le pagan a usted, compañero. Además, las personas muy mayores, que no entienden cómo es el trámite que tienen que hacer, los empleados los maltratan. Pero parecen gazallas, le dicen, ¡atrás! Sí. Los maltratan. Pero lo más lindo que cuando la gente mayor que va solita les pregunta, ¿me puede repetir? Pero ya no le dije, no me escuchó. Sí, no, además no, de mal modo. Es tremendo, muchachos. Es tremendo. Bueno, el maltrato que hay, Miguel, y esto, tratá de ponerlo en tu página para que la gente que te lee se entere, que es anualmente el reempadronamiento, no como antes. Bueno, Juan Domingo, hacemos bien en visualizarlo porque yo me acabo de enterar por vos. ¿Eh? Bueno, un abrazo. Te saludo. ¿Quién está? Allá Cristóbal. Mire, el gobierno que tenemos tiene que ser, porque acá el argentino es muy frívolo. Acá lo que más se lee son revistas de peluquería. Y al argentino le gusta mucho aparentar. Y bueno, entonces por eso votaron un gobierno de empresarios. Que ya se sabe que los empresarios, porque los conozco, no quieren que nadie suba. El de abajo se ve siempre abajo y ellos arriba como seres privilegiados. Y bueno, y eso es lo que tenemos. Había muchas opciones para votar. Y bueno, la gente prefirió eso. Bueno, eso por no pensar. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de La Plata, de Rancis. Terrencis, hay tantas cosas para decir que yo se las voy a mandar también por correo una vez que estén cocinadas. Pero, ¿sabe qué ocurre? Yo noto que nos quejamos, y de las cosas que debieran tener más prioridad, porque en todo hay que hacer prioridades. Es decir, ustedes estuvieron hablando hoy del tema del aborto, y si bien es algo que sucede, hay cosas que están sucediendo, pero muchísimo más grande, ahora y siempre. Por ejemplo, nuestro querido Digesto, para todos esos abogados que se callan la boca, colegios y demás, yo vuelvo a repetir, la ley 24.463 y dos decretos. El 85.66, que es el original, que debió estar derogado, estaba derogado la ley, dice, queda derogado todo que se oponga. Aquel viejo decreto se oponía y quedó ahí. En el 2001, De la Rúa hace un decreto corrigiendo aquel decreto. Entonces, así los jubilados no tuvieron medicina, porque tenían que suspender, porque estaban trabajando para el Estado, tenían que suspender. Nosotros conseguimos que saliera una determinación de AFIP, donde puede anotarse paralelamente, pero seguía el inconveniente.